trascendental. El desierto y su escena, rostros con chance, oportunidades. Babilonia sin boga, esa y no corra. Desierto en run, rally, movimiento, meme mental. Relajado donde quiera que vayas, congelado resumiendo la verdad universal. Revelante siempre donde quiera estar. Ella bulla, sombra oculta, enigma, desierto vigente. Sin mimetizar, sin mimetizar. Dime quién te apara a resistir lo que yo traigo. Es la hora de emoción y conquistando los rincones. Llegando a todas partes, espíritu ganador, contemplando ira. Mira todo lo que yo demuestro, dándole curso, siendo local en mi zona. El miedo ya se asoma con lo justo y preciso, no hablando de más, siendo claro y concreto. Voy directo, directo a suceso, sin mirar atrás, sin pensarlo dos veces. Lo creo y lo hago, así no me cabeceo. Justo donde yo quería llegar, donde más duele, donde más duele. Justo donde yo quería llegar, donde más duele, donde más duele. Sin mirar atrás, sin pensarlo dos veces. Lo creo y lo hago, así no me cabeceo. Justo donde yo quería llegar, desierto vigente. Atento al palante y va respuesta emotiva. ¿Dónde está y dónde va y cómo está y cómo te encontrás? Cuando convertí mi música en una danza placer, cruzando el límite entre lo real y loco. Presentir que mi cuerpo es uno y mis almas otra. Mi mente está en otra, la locura en cierto momento es buena. Extremo, la calle te muestra las ideas de todo rapero. El conocimiento adquirido en aquel entorno no es en vano. Piensa de la manera como estás, mi hermano. Solo percibes que los peregrinos del desierto se acercan a tu territorio, alejada mi conocimiento territorial. Nosotros, criados en sectores áridos, secos movimientos. Esto es por cierto, hermano, desde el desierto, carajo. Nuestro rap de guerra, combatiendo en esta era perra. Desde underground, bajo mundo, saco palabras de un peladero. Al 100% ocupo las cuerdas vocales que me dieron las personas que me trajeron a este infierno. Desde el cierto, hermano, trabajando el estoy neuronal. Sombra oculta, enigma, déjà vu, resucitando neuronas. El momento de freestyle, buenos días. ¿Qué tal? Sin mirar atrás, sin pensarlo dos veces. Lo creo y lo hago, así no me cabeceo. Justo donde yo quería llegar, donde más duele, donde más duele. Justo donde yo quería llegar, donde más duele, donde más duele. Sin mirar atrás, sin pensarlo dos veces. Lo creo y lo hago, así no me cabeceo. Justo donde yo quería llegar, donde más duele, donde más duele. Justo donde yo quería llegar, donde más duele, donde más duele. Desierto, el desierto viviente. Desierto, el desierto insurgente. Desierto, el desierto insurgente. Desierto, el desierto viviente.